sacrilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con este tema musical, tema y fuga, miniatura, así se titulaba este tema musical de Luis Humberto Salgado, que precisamente lo interpretaba Ensamble Quito 6. Y bueno, hoy estamos empezando estos temas musicales porque dentro de nuestro programa vamos a abordar el tema de la hermenéutica de la modernidad musical ecuatoriana. Este es un artículo que se encuentra en la revista Traversari, así se llama, la revista Traversari, La revista de investigación sonora y musicológica número 5 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, pues, dentro de esto vamos a conocer tema que se aborda aquí, que se da a conocer, pues, de la época nacionalista y todo el proceso que va viviendo la música dentro de este artículo. Así que, mis estimados amigos, les invito a que no se desconecten ustedes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también a través de las señales de nuestros amigos que reprisan este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Santo Domingo, Radio Macarena, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Ahí tenemos nosotros, pues, todas las frecuencias en las cuales usted también puede disfrutar de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que les invitamos a que nos introduzcamos en la etnomusicología ecuatoriana en esa época del postmodernismo. Este artículo de Juan Mullo Sandoval. ¿De qué hablamos? De la modernidad musical del Ecuador, que tiene relación con la literatura romántica del siglo XIX y los cambios socioculturales de la revolución liberal alfarista, pero sobre todo con la estética italiana, que la primera década del siglo XX influirá en el inicial nacionalismo académico, en la música popular, la idea de la modernidad que da principalmente el rock en los años 60, también está lo copartícipe regional latinoamericano de los consumos globales de lo anglosajón y de la cultura norteamericana. Desde lo etnomusicológico, el rock es una cultura urbana que comienza a debatirse en la década de los 80 en el espacio de los archivos sonoros y medios de investigación musical, como la revista Opus del Banco Central del Ecuador, esto de los años de 1986-1989, que nos dice Juan Mullo Sandoval. La actual etnomusicología del Ecuador, que nace de dinámicas socioculturales ligadas a los estudios antropológicos de la década de los 80, siendo la nuestra una etnomusicología básicamente antropológica, esos estudios contemporáneos que tienen algunas líneas de investigación, la multiculturalidad, identidad, cultura y arte popular, la pluralidad, la diversidad, la etnicidad, la resistencia, la diáspora, la globalización, el etnocentrismo, la interculturalidad, alteridad, el mestizaje. Algunas de estas líneas teóricas de investigación, entre las más relevantes que han sido desde el funcional marxismo hasta el estructuralismo. El análisis que nosotros les vamos a compartir en cuatro capítulos, bueno, vamos a irlo de a poco nosotros, contempla una historia de la cultura, en la cual nos dice Juan Mullo Sandoval que no pretende ser una etnología, sino una visión interdisciplinaria de los estudios postcoloniales, la antropología sonora y la sociología musical principalmente, que se da, ¿no es cierto? De ahí, pues, nosotros con esto les vamos a invitar a que no se desconecten y poder ir compartiendo qué es lo que establece este artículo de la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La hermenéutica de la modernidad musical ecuatoriana, que nosotros les invitamos a ustedes a que sigan conectados con nosotros. Bueno, ¿y qué les podemos decir de este término? El nacionalismo musical ecuatoriano es uno de los aspectos sociológicos de la cultura republicana que más nos ha perpetuado en el debate creativo. La muestra modernidad musical que arranca a inicios del siglo XX en las condiciones socioculturales del liberalismo radical de Eloy Alfaro y que promueve el ideario creativo romántico, el eurocentrismo, que fue el punto de encuentro entre liberales y conservadores, unos que proponían el eje pasional del individuo romántico, pero también un misticismo piadoso propio de mentes conservadoras. aunque se correspondían a la hora de componer, los cambios sustanciales que ocurrieron cuando se fundamentan los primeros conceptos acerca de la música indígena en la composición académica, gracias al impulso dado desde el Conservatorio Nacional de Música por el compositor italiano Domingo Brescia. Esto por los años de 1866 al año de 1939. Con Brescia, director en Quito, entre los años 1904 y 1911, directamente nombrado por Alfaro, se forman los primeros compositores nacionalistas, entre ellos Segundo Luis Moreno y Francisco Salgado Ayala. Brescia compone para la orquesta una obra entrenada en 1907, su Sinfonía Ecuatoriana, en la que incluye 8 variaciones del Salve, Salve, Gran Señora, utilizando el lenguaje pentafónico. En el primer indicio de la modernidad musical académica, su paso a la posmodernidad, que llegaría con lo tecnológico, los medios de comunicación y también las heterogeneidades socioculturales que se van dando. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando aquí de música en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal si nos vamos? Hoy me acompaña en controles mi compañero Francisco Viracocha. Hay un tema musical de Segundo Luis Moreno, precisamente el que hemos hecho alusión, Salve, Salve, Gran Señora. Pero aquí tenemos los arreglos del maestro Leonardo Cárdenas en este tema musical, que tiene mucho que ver con esto de la hermenéutica, de la modernidad musical ecuatoriana que se hace referencia en este artículo. Entonces vamos a escuchar. Bueno, ahí estamos disfrutando ya de estos temas musicales que esperamos que ustedes también puedan adentrarse a estos procesos de la investigación de la música para ir conociendo qué es lo que va pasando durante esta temporada. Uno de los primeros símbolos de esta modernidad, dentro del artículo La hermenéutica de la modernidad ecuatoriana de la revista Pedro Pablo Traversari, porque estoy acordándome del museo, y posiblemente el más contundente es el nacionalismo indigenista andino y quichua, que no ha dejado de ser el paradigma de la composición hasta los actuales momentos. La episteme positivista de lo indígena, dado por la literatura realista de Juan León Mera, de alguna manera, nutre los argumentos estéticos de la tendencia, las ilustraciones de artistas como Pinto, las investigaciones botánicas y naturalistas de científicos locales y extranjeros. La fotografía y otros insumos posibilitan el enriquecimiento de símbolos fuertes para la creatividad moderna, amparados bajo el encantamiento de la burguesía criolla que auspiciaba mucho de estos proyectos. Y haciendo un salto, nos dice en este artículo, en tiempos de la obra del sanjuanito futurista Microdanza, esa danza autóctona dodecafónica, compuesta en el año de 1944 por Luis Humberto Salgado, no hace de los vanguardias nacionales que promulgan el nuevo signo de organización sonora. La serie dodecafónica, la singularidad entre el sanjuanito, lejos de advertir una dicotomía, nos ubica en los tiempos heterogéneos de devenir posmoderno. El método compositivo del nacionalismo era tonal, armónico y funcional. El sanjuanito futurista era atonal y serial. Esto abre rutas a otras composiciones estéticas en un cambio creativo hacia lo sonoro como rangos ineludibles de los nuevos tiempos. Bueno, es aquí cuando se van dando pues ya esas nuevas propuestas, se van abriendo nuevos caminos, y cómo la música se va tomando fuerza y los compositores también le van dando ese espacio. Así que vamos a escuchar nosotros a San Juanito Futurista, la creación del año de 1944 de Luis Humberto Salgado, una adaptación de Jorge Oviedo también, que la escuchamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes también disfruten y vayan conociendo qué ha sucedido en torno a la música. Thank you. Y ya estamos de regreso. Nosotros seguimos disfrutando de música y también de este artículo de la hermenéutica de la modernidad musical ecuatoriana, publicado en la revista Traversal y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, se habla también de los diferentes o históricos enfrentamientos liberal-conservador que dio paso a otras corrientes ideológicas y políticas. La correlación de fuerzas sociales promovió tipos de gobiernos que modificaron la organización del Estado ecuatoriano hacia su modernización, como fue el periodo de Galo Plaza, por el año 1948-1952. La cultura, hacia la mitad del siglo XX, dio paso a formas institucionales modernas, como la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944, que fortalecieron otros rumbos acerca de la identidad nacional. Posteriormente, hacia los años 60 y 70, ocurrió un cambio de modelo socioeconómico tradicional de corte agroexportador, como país bananero o a otro petrolero, de características industriales y tecnológicas, contexto en el que el país acrecentaba su dependencia al capital norteamericano. Esta dependencia se hace evidente en formas culturales cotidianas de consumo a dicho mercado, productos visuales, sonoros, modas y también artilugios que denotaban su predilección por la cultura anglosajona. Son justamente los signos urbanos y también los tecnológicos los que hicieron repensar ese momento artístico ecuatoriano en la década de los 60 al 70 bajo la influencia de la más media, condicionados a las necesidades mercantiles de una industria incipiente que les hacía paso a esa era petrolera. Fueron las denominaciones musicales populares urbanas las que marcaron aún más la heterogeneidad sonora en la segunda mitad del siglo XX. Los locus, como se dice, antropológicos de la cultura juvenil, fue lo urbano, las sonoridades electroacústicas y los medios alternativos que encontraban acceso a la discografía del rock y del pop principalmente. El carácter psicosociológico de una conducta en una primera instancia rompía con las tradiciones y se contraponía a todo tipo de rasgo de autoridad religiosa oficial o paterna. Ahí está el cantautor Jaime Chamo Guevara, como se lo conoce también en Quito, y Pancho Jaime, la mamá del rock, esto en Guayaquil. Este último se refiere a la mamá del rock, asesinado brutalmente en septiembre de 1989 por sectores políticos retrógrados y altamente represivos que encarnan este modelo juvenil contestatario de los años 70. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, y qué tal si le invitamos a Jaime Guevara. Él nos trae este tema musical que lleva por título Hermano Colibrí. Amor como el maíz, apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, el chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, el chaquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén usó de humilde sencillez. Igual que el hombre que en Belén usó de humilde sencillez. De limbabura descendió, cachimboras organizó. De limbabura descendió, cachimboras organizó. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quito, bronca y fe. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quito, bronca y fe. Convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión, pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quito, bronca y fe. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quito, bronca y fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Detrás del llanto y del amén, debimos despedirnos de él. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí. Adiós proaño y arabí, adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí, adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar. En el debate de lo que ocurría al interior de una izquierda latinoamericanista o de un nacionalismo de corte folclórico, se percibía una fuerte crítica a estas tendencias artísticas juveniles. Sin embargo, no era ni lo uno ni lo otro. Fueron dinámicas del poder a través de formas heredadas del colonialismo que comenzaron a denominar penetración cultural o extranjerizante a todo aquello que denotaba cambios en las diversidades sonoras de percibir la realidad, desde una contextualización sociológica de la posmodernidad ecuatoriana. Esas formas capitalistas de acumulación que fueron subalternizando tanto los saberes locales como las nuevas estéticas surgidas de la hibridez y la popularidad artística local. Luego esas mismas mentalidades postcoloniales comenzaron a denominar rescate a toda cultura tradicional que iba pereciendo en esta dialéctica de la dependencia. Ahora hay que debemos hacernos una pregunta, nos dicen aquí en este artículo de la revista Traversari, sobre esas posibilidades de construcción de otros saberes y musicalidades de la posmodernidad. Al plantearse en las corrientes emergentes rockeras, tropicales, rocoleras, chicheras, underground, entre otras sonoridades artísticas, las de una esfera simbólica heterogénea en el contexto del desarrollo de la comunicación y lo masivo, como instrumentos de consumo, esos rasgos característicos de finales del siglo XX. Es un imaginario abierto o de los más media a las artes industriales, al mercado donde la música y lo sonoro se vuelve un lugar, allí se evidencia la contradicción social y se controversia culturalmente la diversidad y también las identidades. Bueno, y se habla más adelante como el nacionalismo en la composición contemporánea. ¿Qué pasa? Nuestros nacionalismos musicales posibilitaron tempranamente propuestas musicales y estilísticas, a menudo identificadas como indigenistas. Sin embargo, no se ha especificado aún las localidades de las sonoridades quichuandinas utilizando su dialecto pentafónico, casi específicamente imbabureño, que germinó este nacionalismo, y por otro lado tampoco se ha especificado las formulaciones ideológicas de las tendencias que han sido tratadas como entidades desprovistas de popularidades culturales y grupos sociales estratificados a los que representaron. Nuestra musicología todavía no ha contribuido a una historia cultural afín a los procesos ideológicos republicanos y también contemporáneos. Posiblemente la influencia de lo fenomenológico y de lo descriptivo es lo que casi exclusivos estudios de musicología histórica han estado desconectados de realidades conflictivas y procesos contrahegemónicos. En fin, el nacionalismo musical ecuatoriano ha estado sustentado en varios momentos históricos por grupos sociales que impulsaron una posición romántica del arte. En primer lugar, fue la aristocracia criolla, económicamente terrateniente e ideológicamente. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestro siguiente invitado, vamos nosotros a disfrutar de música. ¿Qué tal si escuchamos una canción antes de irnos hablando de esta gran época, de estas nuevas propuestas que hemos estado hablando? Le invitamos al Chamo Guevara, Jaime Guevara. Tiene la canción a su estilo, El alma en los labios. Vamos a escucharla. Apasionada dentro tu pecho amante, contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida, porque mi pensamiento lleno de este cariño. Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se aduerme soñando con tu acento de arrullo. para envolverte en besos. Quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Mi palpitante corazón en pasillo o en blues te adora. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y miren ustedes que la ciudad es el centro de esta visión de la cultura, según este artículo de la revista Traversari, y debido a ello se construyen los primeros espacios reproductores de este arte romántico, como es el caso del Conservatorio Nacional de Música, fundado en Quito por García Moreno en el año 1870, con mayoría de profesores italianos, y de ahí que se distinguen en esta época dos grupos políticos disputándose a partir del sentimiento nacionalista la reivindicación de un arte local: conservadores y liberales, la aristocracia criolla de la sierra y la burguesía agroexportadora de la costa. Los primeros nacionalismos se entrampan bajo la clase social elitista, que era su público. Ahí estaba también la burguesía liberal, la burguesía liberal que se daba en aquella época, que toma la posta de los inicios del siglo XX, cuando Eloy Alfaro refunda el conservatorio en el año de 1900 y sienta las bases de una postura ideológica moderna, romántica, laica, liberal e interregional en costa y sierra. Los primeros compositores provenientes de los campos medios son quienes asumen el reto de abrir el camino del arte musical republicano en esas primeras décadas del siglo XX, por siempre dependientes de la estética europea fuertemente influyente hasta más allá de la mitad del siglo. Este primer vínculo se bifurca y a la vez se desembaraza en esta única dependencia eurocentrista, cuando una pequeña burguesía con definiciones políticas más revolucionarias, como Juan Pablo Muñoz Sanz, con su americanismo, y también Gerardo Guevara en 1930 con su creativa agnóstica, da un giro ideológico y se sienten beneficiarios de un sentimiento descolonizador, específicamente Guevara, vigente en América Latina cuando ocurre la Revolución Cubana. Por otro lado, Luis Humberto Salgado, precursor de la composición contemporánea ecuatoriana, contrariamente a la ideología más conservadora en sus paráfrasis constante a Juan León Mera, se despliega el cosmopolitismo y también el ecumenismo. Vamos a recibir una llamada en este instante y al regresar pues vamos a escuchar también la música que le corresponde a Gerardo Guevara de esta gran época también que se va dando aquí en en nuestro país. Vamos a ver, muy buena tarde, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Sí, muy buenas tardes, a ver si nos acercamos un poquito al teléfono, por favor. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Soledad, si me ayuda acercándose un poquito a la bocina de su teléfono, Soledad. Ya, ya. Muy bien, ahí sí le escucho perfecto. Ya, muchas gracias, Laurita. Oiga, me comentaron que, es decir, que oí que estaba haciendo usted un bonito programa sobre compositoras o compositores, indudablemente. Y yo estoy ya preocupada, oiga, porque ya me va a llegar el final y no tengo absolutamente nadie que me ayude en mi música, en mis canciones, en mis versos, ni nada, oiga. Nosotros siempre tenemos el gusto a veces de conversar, de hablar, hemos dedicado programas a Soledad Cuesta, en la que hemos compartido también algunas creaciones que las interpretan varios artistas, mi estimada Soledad. Qué gusto que nos haya llamado precisamente en esta gran época en la que estamos hablando de la época nacionalista aquí en nuestro país, claro. De esos procesos que va viviendo la música. Vea, eso yo tengo pues versos, poemas, digamos, y tengo también, bueno, para ver si se hace un poquito de promoción de una narrativa que escribí y que estoy acabando de leer de nuevo, pero es preciosa, oiga, malo es que yo le diga, pero me quedo. Bueno, si usted desea... Y la música, ¿qué es lo que no he recibido hasta la fecha? Digamos, no sé qué pasa, que se han olvidado de mi música. Oiga. Esperamos que usted siempre esté conectada a nuestro programa y ahí también pueda disfrutar cuando programamos su música. Esperamos que siempre esté atenta al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿A qué hora es? 12 del día, siempre a las 12 del día. De 12 a 1 le invitamos a que siempre se conecte con nosotros. Perfecto, Laurita, de 12 a 1, ¿no? Así es, Soledad, si usted quiere aprovechar en este instante y quiere darnos a conocer algún poema, que lo obtenga en este instante de primera mano, con muchísimo gusto le escuchamos. Yo puedo, nos pongamos de acuerdo, puedo leer desde aquí algunos poemas bonitos que tengo hoy. ¿Algo de memoria que quiera decirlo en este momento? Sí, claro. Adelante, entonces. Ay, este rato no, porque ya no estoy, pero no tengo aquí el poemario, pero hagamos una cosa, nos hablemos mañana, ¿qué le parece? Bueno, cuando usted guste, siempre a la orden, este espacio del programa, para que usted pueda compartir su pensamiento ya, también. Ya, Laurita, le agradezco entonces. A usted muchas gracias por llamarnos y que tenga un buen día. Yo voy a tener listo el poemario para leerle todos los poemas que usted quiera. Con mucho gusto. Y también me ponga mi música. Gracias, Soledad. Siempre ya, a la orden. Ya, Laurita. Un abrazo. Cuídese mucho. Gracias por llamarnos. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora vamos a disfrutar, como les habíamos mencionado, pues antes de que ingrese esta llamada de Soledad Cuesta, que ha escrito varias canciones y que hemos tenido el gusto de disfrutarlas y también dedicarle el espacio para conocer la vida, el trabajo de esta dama que nos acaba de llamar. Pero bueno, vamos a escuchar a Gerardo Guevara. ¿Qué tal si disfrutamos de Fiesta al Vaso? Thank you. Bueno, ahí escuchamos Fiesta al Vaso de Gerardo Guevara, que se dice en este artículo que fue coidiario de poetas, artistas, progresistas de la década de los 60. Ahí está Jorge Enrique Adún, Jorge Carrera Andrade, entre otros, que dará un giro hacia el indigenismo más participativo con sonoridades amazónicas en obras como Apamuyungo, Jumbo de 1958 y Huahuaqui 1967. Pero, ¿qué pasa? Mesías Mayhuasca, por otro lado, rompe con la línea tradicionalista y se replantea y cuestiona el rol del músico en el contexto de la institucionalidad musical quiteña de corte todavía republicano para los años 60. Rechaza abiertamente esto que se lo conoce como polisilamine, y del método nacionalista, y toda esa propuesta creativa que la encamina al nuevo ritmo de la investigación sonora de la música electroacústica. La tecnología por ordenadores y sintetizadores, sus composiciones electroacústicas. Ahí está, por ejemplo, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, escrita en 1971 con registros de paisajes sonoros locales que entroniza el espíritu de los tiempos venideros. Y bueno, de ahí hay otras tendencias como que son parte de esa influencia a la que estamos hablando, esa ruta que viene desde del planteamiento epistémico de Juan Pablo Muñoz. Voy a pedirle, para ir terminando, ya a ver si me ayudas, Francisco, ahí tengo un tema de Juan Carlos Paz, una continuidad de 1960, para que le voy a poner un fragmentito. ¿Cómo se van dando estos procesos donde entra ya el mundo tecnológico y que hay muchos artistas que también se sirven de esto para hacer la música? Un fragmentito y regresamos. De estas tendencias, pero si ustedes también quieren conocer algo más, pueden ingresar, conocer el trabajo del mexicano Julián Carrillo, que también es otra influencia que se van dando paulatinamente y que, bueno, ahí está la opinión, que parece para usted, que sucede, pero como que va entrando otros sonidos acá a la música. Bueno, por hoy vamos a concluir. Hasta ahí este artículo. Vamos a seguir más adelante contándoles sobre la musicología histórica y la etnomusicología antropológica de los postulados de la ilustración del pensamiento romántico que nos siguen contando aquí en esta revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a finalizar agradeciéndoles a ustedes por haberme acompañado y les voy a dejar con este tema musical que habíamos hecho alusión de Gerardo Guevara, el Huahuaqui, interpretado por el grupo Quimera. Será hasta una próxima oportunidad, entonces, que ustedes puedan conocer, si usted puede buscar esta revista Traversari, ahí va a tener todos estos detalles. Entonces les dejo con un fragmento de Quimera, Huahuaqui, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que siempre estará esperando por la sintonía de ustedes. Guaira, paya, huanqui, ari. guaira, paya y turi, maná. Chasquimus y chinta, maná. Rectito coituri, maná. Hichanina y quilla, maná. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.